Heladería Las Delicias, pedidos el 710-98-7. Otra vez vino para Minero, volcó de 9-0, se frenó, enganchó todo medio. Pelota que vino Bujeco, que va acá, es foul, sí señor, le cobraron peaje. Es tiro libre otra vez para Gremio. Promo ideal de cooperativa, 7,000 pesos en 13 cuotas de 747 en efectivo y al instante. Llama al 924-4000, acá juntos podemos más. Otra vez salen tanques para el aireiro. Tanqueise.com.uy. El centro lo va a mandar Checo. Allí está Checo, manda la pelota buscando la presencia de Mineiro. Resta bien parado otra vez el fondo del elenco de Cruzeiro. Pelota que le queda a Sousa, la acomodó, le pegó el córner. Fabio, el córner rotado, espectacular el arquero. Esa pelota pedía red. Maravilloso, con mano cambiada, el arquero Fabio la manoteó al córner. Espectacular el remate, notable la atajada. Impresionante, impresionante la intervención de Fabio para echar al tiro de esquina una pelota que era realmente peligrosa, la mejor atajada de este primer tiempo. Otra vez Sousa para mandar el córner desde la zurda, palo la peinaron, pero demasiado largo y afuera. La pelota se pierde afuera, es meta otra vez para Cruzeiro, que a los 42. Vino Rosicepa Genuina para el mejor vino y en Tetra es más cómodo. Vino sabor de lo natural. Feliz no, son los deseos de Megal Super. Ahora con créditos directos podéis pagar hasta en 6 cuotas. Megal Supergas 087 66, Kraft presenta masilla de poliuretano polif para sellados en general, práctica y económica. Calidad de Kraft, respalda el gaucho 514-41. Por ahora se muestra seguro en el fondo Cruzeiro. Seguro como Ayala, el repuesto seguro en Galicia y Yaguarón. La pelota sale otra vez desde la avenida central, venía Dilson con ella, jugada para Tulio, Tulio que deja otra vez para el jugador que va tocando sobre el sector izquierdo, viene a buscar a Fabio Santos. Fabio Santos que tiene la pelota, levanta la mirada, la pone en campo enemigo, no pide permiso ni nada, la viene a buscar ahora tratando de quedarse con ella otra vez el jugador Fabio Santos. Fabio Santos que la juega en la avenida central desde el corazón de la cancha, la pelota va otra vez buscando a Tulio, este que corre por el sector zurdo, manda el envío, surge notablemente para robar y sacar desde la zurda otra vez el juegue. En Congelado Mausol, distribuidor exclusivo de Berger, edifican agua, haga su pedido al 525-9549. Mausol, Sociedad Anónima. 43 minutos, primer tiempo en el Mineirao, gana Cruzeiro por 1-0 a los 37. Willington Paulista puso la diferencia en el partido. Por ahora van a brindar los de Cruzeiro. Con una copa de vino rosé y el sabor de lo natural. La pelota que viene otra vez para el jugador Eli Carlos, la lleva Eli Carlos, hace la pausa, marca el ritmo del partido por 1-0. La juega otra vez buscando la presencia del jugador Wagner, Wagner que levantó la mirada, la juega sobre la zurda, miro para Marquinho, Marquinho que manda al centro, resta la media, queda otra vez para Marquinho, le pegó Marquinho, retrocede Marcelo y contiene sin problemas el meta. Informa Supermatch. Amistad jugó en Atlanta, México, con goles de Dos Santos en dos oportunidades. Vela y Arellano superó a Venezuela 4-0. Este domingo hay muchas, voy a votar al Pepe, solo en la 673, lo vota Fernández Huidobro, 73-73, la lista del Pepe y el Ñato. Señoras y señores, llegado al minuto 44 del primer tiempo, Cruzeiro le gana a Gremio por 1-0 en el Mineirao. La hinchada no deja de alentar a la celeste, igual que los hinchas de los Panchos Otonilo. Para mi camión Mercedes, yo, Ayala, el repuesto seguro en Galicia y Yaguarón. Después de 21 años, gana un equipo uruguayo, el club de fútbol está en la Semiracopa Santander Libertadores de América y usted lo vive por Oriental. Relata Goñi, comenta Carlián, viva los Porra 12, por supuesto. Aquí hay nuevo tiro libre que Gremio. Esa jugada fue una pinturita con granitol, se pinta pintar, pintal. Sáquese el gusto, Valens, el vermut de la nueva generación, respaldado de Gabalente, teléfono 222-00. Realmente, por momentos, el fútbol nos ha dejado de ser juego bonito para ser juego violento. Allí, bueno, era una mezcla de mimos y daño que se querían hacer los dos hombres caídos dentro del territorio de juego. ¿Lo invitó a salir? Sí, creo que sí. El centro que va sobre el área, van varios arriba, no llega ninguno, la paloma lo supera todo, se zambullía en la zona quemante, el delantero del equipo de Gremio, no pasó nada, cayó el zaguero, tampoco pasó nada, va a reponer Cruzeiro. Con el nuevo sistema de transporte, los primeros en llegar fueron los beneficios informáticos, llamando al 1950-5050, vende Lamas Presidente, lista 305, www.lamas.com.uy. Otra vez sale el elenco de Cruzeiro por parte de Leonardo Silva. Gerardo Silva que toca, es una pelota que viene Fortunato, este que toca, Jonathan que va, Corrigi, lleva la pelota, trepa por el sector derecho, Jonathan hace la pausa, marca el ritmo del partido, está ganando Cruzeiro por 1-0, hizo el cambio de ritmo, apretó, la mandó por la zurda, se frenó, la tocó para Wagner, Wagner que cambia sobre la zurda para Marquinho, Marquinho para Ana que corre, no llega, se frena ahora, se queda con la pelota, ahí la tiene, Marquinho, Marquinho que ve, esperó la subida de Kleber, Kleber se abre sobre la punta, allá va Kleber ahora de 11, pero estaba fuera de juego cuando partía el pase, sí señores, indirecto y corresponde a Gremio. Por miopía, hipermetropía, astigmatismo y cataratas, mejores profesionales y la mejor tecnología, círculo láser, 411-2000, para combatir el estrés, para adelgazar el rendimiento en todo tipo de aumentar la concentración, siempre hay un producto Natural Life, pide mejor. Señoras, 46 minutos, Enrique Ose, se ha terminado el primer tiempo, en el Mineirão, donde no cabe un alfil. Está ganándole Cruzeiro a Gremio con el gol de Wellington Paulista mediante golpe de cabeza. Estábamos en el minuto 37 por 1-0. Ahí está la primera semifinal de la Copa Santander Libertadores de América. Que usted vive por Oriental, que usted vive en los 770 de AM, como vivirá mañana también. Lo que será la otra semifinal, la que más nos interesa a los uruguayos, la que tiene al Club Nacional de Fútbol. Visitar antes en la ciudad de La Plata y donde ya, como ustedes lo han tenido permanentemente, están trabajando a destajo nuestros compañeros para traerles todo el fútbol y todas las emociones en la próxima jornada. Vivir desde el momento previo, durante y permanente lo que es la estadía y cada detalle en lo que tiene que ver con la presencia del Club Nacional de Fútbol. En señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo en el Mineirão. Gana Cruzeiro por 1-0. ¿Qué me decís, Eduardo Rivas? Un resultado, por cierto, que fundamental para el dueño de casa, es lo que está intentando lograr, llegar a Porto Alegre con la ventaja en el marcador, en los puntos frente al elenco de Gremio. En cuanto al partido en sí, difícil es advertir los méritos de Cruzeiro como para establecer la supremacía en el marcador, en el juego, en el trámite del encuentro. Un partido a veces raro, muchas veces teatralizado, simulado, a veces friccionado, casi violento, no siempre bien jugado y además con errores defensivos por ambos lados que pudieron haber ambientado mucho antes la apertura, tanto para Gremio como para Cruzeiro. El mérito de Gremio estuvo que en la recta final de este primer tiempo logró, a través del buen anticipo ofensivo de Wellington Paulista, al 9, aplicar un certero golpe de cabeza que le da, como decíamos, esta trascendente ventaja de un gol al cabo de la primera parte. Muy bien, ¿qué tiene para acotar? ¿Qué tiene para decir? Y después sí que se pegue el polaco, yo corto. Bueno, que están nuevos al aire. Ahora sí que se tenga que... Escuchamos voces, ¿no? Y aparece vos. Pero sigue usted, Alonso, ¿no? Muy bien, ¿qué tiene para decirnos Matías Vallejo? Me pareció escuchar algo raro de fondo, Matías, dígamelo usted. Forma Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Está cayendo otro invicto en la Copa. De esta forma, Gremio está perdiendo su primer encuentro. Hasta aquí, de los 10 que había jugado, había ganado y empatado 3 sin derrotas. Hasta el momento es la primera derrota del equipo de Gremio. Por su parte, Cruzeiro parcialmente está logrando la sexta victoria consecutiva en la Libertadores 2009. Amigas, amigos, así están las cosas a esta altura de la noche. Yo en un ratito vuelvo y les cuento la segunda página de esta historia, que por ahora es victoria de Cruzeiro por 1-0 frente a Gremio. Por Oriental, este fue el relato del primer tiempo de Jorge Alonso. Entre Gremio y Cruzeiro está pactada para el próximo 2 de julio en Porto Alegre con el arbitraje del colombiano Oscar Ruiz. Y usted, vota en junio. Voto futuro, voto seguridad, voto conducta, voto a la Larrañaga. Aquí estamos entonces en el descanso de la primera parte, en Belo Horizonte está ganando Dune de Casa, reiteramos, Cruzeiro 1, Gremio 0, gol de Wellington Paulista, minuto 7 de esta etapa inicial. Nosotros volvemos al contacto en vivo con la ciudad de La Plata, Máximo Boñi, te volvemos a escuchar. A Pablo Casal tenemos, bueno, entonces nos vamos hasta Buenos Aires, Capital Federal. Allí está Pablo Carleón nuevamente, Pablo. Alonso, que no me gusta. Bueno, creo que teníamos, pero bueno, allí, por allí están entonces. Vamos, Gustavo Méndez, iremos por la revancha. Dedicado a 99, ahora podés tener y disfrutar banda ancha por tan solo 99 píxeles, los primeros píxeles dedicados, 0810-10. Los jugadores hablan mucho en la cancha, seguro que tienen Ansel. Ansel, nuestra forma de hablar, ahora gratis. Atenciones, ferreteros, feriantes, uno importa servicio, precio y calidad. Ocuar 1669 y Arenal Grande, 924-88. Botevallismo, lista 14, Alberto Escabarini, Foro Ballista con Sanguinetti. Y Dendés Cabarelli, lista 14. Elegí la mejor esterma del Mercosur, elegí Salto, Daimán y Arapey te esperan con toda la diversión y el relax. Te invita a la Intendencia de Salto. Este invierno, movete. Aprovechá la promo invierno. En la CJ todos tenemos un lugar, 411-16. ¿Quién llegó primero a la jugada? Un horario móvil, primera en todas las emergencias. Volvemos a contacto con Buenos Aires, Pablo. Bueno, Eduardo, ahora sí, estamos acá, en el Salmón, este lugar espectacular, este rincón gastronómico de novela de la ciudad de Buenos Aires, acá en la flamante peatonal Reconquista, un lugar espectacular donde siempre nos atienden de novela. Y bueno, para repasar con ustedes algo que pasó también hoy en la tardecita, ¿no? La conferencia de prensa de Gerardo Peluso, hablando de lo que se viene, del partido con Estudiantes, de la importancia del equipo de Verón, no solamente de Verón, sino del equipo que dirige Abela. Si te parece, lo escuchamos al técnico del Club Nacional de Fútbol. Buenas tardes, Héctor Heredia, Clínica Televisión. Quería preguntarle si consideraba esta llave la más difícil que le ha tocado, más allá de que sea una instancia más importante que otra, y si la considera de esa manera. Sí, previo, creo que va a ser una llave muy cerrada, pero la anterior también fue muy difícil, muy cerrada para nosotros, los que tuvimos que enfrentar a Palmeiras. Bueno, pero es otra instancia, es otro rival, y estamos pensando en lo que puede ser el partido de mañana. Gerardo, Jocarrelo Heredia, de Montevideo. Dos consultas. La primera es saber si, más allá de la confirmación oficial, usted en su mente ya tiene el equipo, no tiene alguna duda todavía. Y la segunda, ¿cómo se vivió todo este tema de las entradas y de que los partidos no se van a jugar con público visitante? En primer lugar, sí, lógicamente que tengo una idea concreta de lo que puede ser el equipo. Pero ustedes saben que nosotros vinimos de jugar el miércoles pasado un partido muy intenso frente a Palmeiras. Luego el día domingo, bueno, a jugar otro partido muy intenso para el final del campeonato. Y en este momento estamos en 72 horas del último partido. De manera que cada día para mí es muy importante para ir evaluando fundamentalmente las recuperaciones. Esto es una cosa que tenemos que seguir día a día. Y voy a constatar ahora en el entrenamiento que vamos a realizar ahora algunas cosas para confirmar la idea que tengo. Si no tenemos inconvenientes de ningún tipo, las recuperaciones son totales, esta noche estamos decidiendo el equipo. De Radio Continental, la pregunta es ¿cómo se tiene que jugar Estudiantes y cuál puede ser el resultado para ustedes, sabiendo que después tienen que jugar en su estadio? Pero no te entendí la primera parte de la pregunta. ¿Cómo se le juega a este Estudiantes de La Plata? Bueno, no te voy a contestar la pregunta por dos motivos. En primer lugar, y sin nada, lo que puede llegar a pasar en un partido de fútbol es una cuestión que es bastante difícil, y yo adivino no soy. Y en segundo lugar, si pensamos plantear de determinada forma el partido, tampoco se la voy a decir porque no acostumbro a darle armas en lo previo a los Juan Fernández de Fox, preguntarle si sería un error para este Nacional pensar que Estudiantes es solo Verón, o usted entiende que tienen que cuidarse del conjunto en general que es este equipo. Sí, yo pienso que sería un gran error si nosotros llegamos mañana a La Plata pensando que Estudiantes de La Plata solamente porque aun cuando él, que es un gran jugador y todos sabemos que es el estratega que tiene Estudiantes, se ve neutralizado, sabe jugar inteligentemente para que aprovechen sus compañeros lo que pueda crear él en cuanto a distracción en el juego. De manera que nosotros, como primera cosa, tenemos que ver como un todo que es así, porque es un equipo compacto, es un equipo muy táctico, que dentro de ese equipo evidentemente que Verón es muy importante, pero es un juego muy importante, pero no es todo. Mira, acá Pablo Gómez de Radio Oriental, por acá. Bueno, Gerardo, ¿lo pone nervioso o la diferencia, por ejemplo, que tuvo ayer Rondona con el tema de las entradas? Se sabe que habló con el presidente de Ricardo Alarcón. ¿La posible diferencia, la posible presión que pueda llegar a provocar el presidente sobre el árbitro boliviano? Sí, la verdad es que no pude dormir toda la noche, me puso muy nervioso esa situación. No, disculpame, es un chiste, no es un tema mío. En Nacional, los que conocen cómo funciona saben que es un trabajo en equipo y cada uno en su área hace lo que le corresponde. Este es un que le corresponde a otra, que es la parte eléctrica. Por lo tanto, nosotros no nos distrae en absoluto, sino que estamos enfocados en lo que nos corresponde a nosotros, que es planificar el partido, cuidar a los jugadores y ojalá mañana se haga un encuentro. Siendo a la pregunta que hacía el colega, ¿cómo vive la alternativa tan singular de jugar una instancia como esta y que no haya público visitante en ninguno de los dos partidos? Me parece que, dada la situación, ha sido acertado al final. Porque si no hubo acuerdo de las partes, me parece que es legítimo que Estudiantes juegue con todo su público y que nosotros también juguemos con todo nuestro público allá en Montevideo, así que lo veo como, en un todo lo veo como lo que es una instancia donde instituciones históricas en la Copa Libertadores, que hemos ganado cada una de nosotros tres Copas Libertadores, que le han dado vida y tradición. A lo mejor los más jovencitos de esto no lo saben por una cuestión de tiempo, porque ya hace mucho tiempo también que ninguno de los dos, Nacional de Montevideo ni Estudiantes de La Plata, estamos en una instancia esta en la Libertadores. Pero para los que sí viví aquella década del 60, sobre el final, donde reinó Estudiantes, justamente Nacional lo destronó en el año 71, y tres Copas Libertadores en cada una de las instituciones, me parece que es algo muy lindo, es algo muy bueno, sobre todo a la Libertadores, que otras instituciones con tanta tradición y con tanta historia están en esta instancia. Me parece que le hace bien, enriquece mucho a esta Copa Libertadores. Gerardo, ¿por qué aquí a su derecha, de nuevo, de Radio Oriente, ¿por qué piensa que fueron a buscar a Rolando Schiavi en estas instancias? ¿Qué le parece el zaguero central a Estudiantes? Y la segunda, una de las dudas, es Gastón Fernández o Juan Manuel Salgueiro, el uruguayo, en el ataque. ¿Cuál podría ser la dificultad de cada uno para ustedes? Bueno, es más que claro que si fueron a reforzarse con Schiavi es porque tienen problemas en esa zona y necesitan a alguien que se lo solucione en una desprolijidad bastante fuerte, a mi juicio. Y en cuanto a la otra pregunta, sí, puede ser una duda, seguramente para Sabela ya no es una duda, pero para nosotros en esta altura sí, en dos jugadores de distintas características, que son los que han acompañado a Bocelli en los últimos, con Juan Manuel Salgueiro, que es un jugador que, bueno, la persona que yo lo conozco muy bien, porque se inició con nosotros en Danubio, y Fernández, que es un jugador de características, en la punta, en el gancho, un jugador muy talentoso, y es la variante que pueden llegar a presentar ellos en su línea de ataque. Gerardo, la pregunta se refiere a ¿en qué se basan ustedes a la Argentina, más ahora que está apareciendo la gripe porcina, y no pudieron ir a México? Vinimos a la Argentina porque tenemos que jugar las semifinales de la Copa Libertadores de América. Por ese motivo. Bote Ballín, lista 14, Alberto Escabarelli. Foro Ballista con Sanguinete Hierro, presidente Escabarelli. Lista 14. Atención, recibí los goles de tu equipo favorito en tu celular. Envía gol al 1234, gol al 1234. Camión Hyundai HD 78, superior en todo. 5 toneladas y media de 3 años o 100.000 kilómetros de garantía. Hyundai Fidocar, Florida y Soriano y agentes de todo el país. Copa Airlines, la forma más directa de conectarse Centro, Sudamérica y el Caribe. Copa Airlines, desde Montevideo, más rápido, más directo. Y ahora, escuchamos el comentario del primer tiempo de Eduardo Rivas. Sin duda que una victoria muy importante, como decíamos, la que está obteniendo Cruzeiro frente al elenco de Gremio por 1-0 con el gol conseguido por Wellington Paulista en el minuto 37. Un partido en el que quedaron patentizados fundamentalmente errores defensivos que establecieron ambos equipos. Tuvo tres chances muy claras, dos de ellas clarísimas. Gremio, antes que estuviera en ventaja de Cruzeiro, una de ellas por intermedio del argentino Maxi López, que le robó la pelota a Eli Carlos. Todo el mérito, hizo bien después la maniobra para sacarse otro zaguero de encima, el delantero argentino, y cuando quedó cara a cara, de frente al arco con el guardameta, buscó el caño derecho de Fabio, le pegó de zurda y la pelota dio en la base del mismo y se perdió afuera. Pero esto como síntesis, ¿verdad?, de los inconvenientes, de los errores y fundamentalmente de las desatenciones defensivas que tuvieron uno y otro equipo. También tuvo de las suyas de Cruzeiro en el ataque. Y fundamentalmente, creo que ambos equipos, ambos planteles, se mostraron como exacerbados, como teniendo allí la posibilidad quizás hasta de en ventaja, y estaban como pasados de revoluciones y en definitiva no acertaban de la manera más correcta la definición. Hasta que llegó ese minuto 37, el centro desde la derecha y el oportunismo de Wellington Paulista para poner entonces este 1-0, esta mínima diferencia para Cruzeiro en este ajustado partido frente al elenco de Gremio. Fue el comentario del primer tiempo de Eduardo Rivas. Y ahora, por Oriental vuelve la emoción del fútbol. El relato del segundo tiempo de Corso. ¡Qué relator! Amigas, amigos, está en marcha ya el segundo tiempo de este partido que Cruzeiro le gana a Gremio por un gol contra cero. No hay variante al comienzo de la segunda mitad y ya está rodando la pelota. Con Rulemanes de la Rique, en Guatemala 11-65. Sale Gremio por el sector derecho, River que mandó para Mineiro, corre Mineiro. Ya está todo invalidado, estaba fue banderín levantado, repone Cruzeiro. Voto de reafirmación, Colorado y Ballista, Botella Sanguinetti y Magurro junto con la lista 21-23. Las semifinales de la Libertadores se juegan en Supermatch e Estudiantes 1-65, empate 3 con Nacional 3-65. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Eli Carlos que echó a correr otra vez a Kleber, ese que va por la punta, cierra Sousa, pelota afuera por el fondo, tiro de esquina, sí señor, tiro de esquina que corresponde al elenco de Cruzeiro. Nueva frecuencia para viajar por el día y de salida 7:45, retorno 19 horas, directo por Buquebus. Peines así para los piojos, usa el mejor peine del mundo. Así, un mundo sin piojos. Apenas un minuto de juego del segundo tiempo. Primer tiro de esquina que está correspondiendo al equipo de Cruzeiro, que gana por 1-0. La pelota desde lo que sería la Olímpica y Colombes del Cerro de Montevideo. Ahí está Wagner para mandar el centro. El centro se cierra. ¡Ay, Marcelo! Que debe mandarla al córner por arriba del horizontal otra vez. Esa pelota pedía red. En junio vota el único candidato que le puede frente amplio de Mujica, la Larrañaga, presidente. Ganamos todo. Tiro para Wagner, entró, le pegó. De Cruzeiro, lo hicieron rapidito y corto el córner, la dieron para Wagner, le dejaron de no, oh, error, horror, dejarlo patear a Wagner, la calzó, la pelota rozó en un hombre de Gremio y se fue al fondo del arco de Marcelo, y a los dos minutos apenas del segundo tiempo, estira de diferencias, el elenco de Cruzeiro le gana a Gremio por 2-0, el 10, Wagner, sacó el balón. palazo y fulminó al arquero. Si decíamos que era importante el momento en el cual Cruzeiro se había puesto en ventaja cuando estábamos en la recta parte inicial, si tendrá valor doble, triple, vaya uno a saber cuál. Este tanto apenas comenzado el segundo tiempo para el dueño de casa, amplía ventaja cuando recién se habían parado en el campo de juego, cuando Gremio ni siquiera había acertado casi a cruzar la mitad de la cancha. El tiro de esquina le dejaron el espacio al número 10 de Cruzeiro cuando tiró Wagner. Sonó Gremio. Granitol, si pinta pintar, pinta Granitol. ¡Qué bien son la lamparita, Wagner! Con lámparas bajo consumo son de noche clásica. Y arriba también, la pelota viene saliendo desde el sector izquierdo. Préstamo flexible de Cooperativa CAC, elegís el monto y lo pagás como querés, así de flexible. Informate al 924-4000, acá juntos podemos más. Otra vez la pelota en poder del equipo de Gremio Central, viene mandando ese esférico a Dilson, que lo tira sobre la punta, surge bien para marcar el Icardo, roba y juega hacia atrás, pelota que viene para Fabio, Fabio que va a mandar otra vez al territorio enemigo, la pelota que va más allá de la línea que no sirve del terreno de juego, golpe de cabeza de Souza, Souza que la pone hacia el medio, surge para ganar el nombre de él, elenco de Procera, robó Mineiro, lo garroneó desde atrás, le robó la pelota y la jugó para Souza, Souza que dejó para su compañero, pelota que viene atrás para Souza, está en tres cuartos de cancha, corre por el sector de la derecha, manda el envío largo, golpe de cabeza para sacar en el fondo, bien parado esta oportunidad Leo, el Federico que viene sacando otra vez el equipo de Cruzeiro por el sector derecho y va otra vez la respuesta, vino para Jonathan. En pinturas importa lo permanente. Elija Granitol, la marca que no se borra. Granitol, lo más nuevo de la marca con más historia. Si necesita rulemanes ya, no pierda tiempo. La rica rulemanes, líder del mercado, se le entrega minutos. Llame al 900-217-73. Otra vez la pelota en poder del elenco de Gremio. Estaban mandando la presencia buscando a Maxi López. López que abrió. Pelota que va sobre el sector zurdo para Checo. Checo que corre de borda, va a cara de infracción. Falta, sí señor, sobre el capitán. Tiro libre que va a hacer Gremio por parte del propio Checo. Oscar no promete y hace Bótica, Sanguinetti y Magurno junto con la lista 21-23. Señoras, señores, a ver si puede Benito del elenco de Gremio ahora. 4 minutos y medio, casi 5 del segundo tiempo. Gana Cruzeiro por 2-0. El Mineirao repleto festeja lo que es la victoria parcial del equipo local. Pero está peligrosa, esta pelota puede terminar en el fondo del trampero. Checo va a buscar la cabeza de Mineiro. También aparece en el área, por supuesto, el Maxi López para buscar. Tazouza también, el centro se cerró, se elevó y se fue afuera del travesaño. Sí, señor, arriba es Acra, que está correspondiendo Cruzeiro. Tramites X, José, Radio Oriental de Montevideo, junto a la primera cadena satelital de emisoras del interior del país, integrante de la Red Oro. Ahí van los tanques de Gremio otra vez. Todos los tanques, tanques.com.uy. El partido lo gana Cruzeiro por 2-0. Camión Hyundai HD 45, 10, 2 toneladas y media de carga, 3 años o 100.000 kilómetros de garantía. Hyundai Fidocar Florida, el Soriano y agentes de todo el país. Ya pasamos el minuto 5 del segundo tiempo. Informa Supermatch. Primera semifinal en Chile, el Everton de Nelson Acosta derrotó a la Universidad de Chile de Sergio Marcarián. Milicia hizo el gol, Everton ganó 1-0. Copa Erlain desde Montevideo, más rápido, más directo, precios especiales. Llame al 700-726-72 o con a su agente de viaje. Jonathan y la pelota, Cruzeiro y el fútbol. Jonathan que juega otra vez para Kleber. Kleber que deja para Jonathan. Jonathan que hace la pausa. Levanta la cabeza, le va a dar para Wagner. Wagner que toca otra vez para Jonathan. Jonathan que la tiene, está sobre el sector. Dice que queda con esa pelota frente a lo que sería la Olímpica del Centenario de Montevideo. Pelota que viene sobre la Avenida Central. Bajó para recibir otra vez esa pelota Marquinho. Marquinho que toca para Eli Carlos. Eli Carlos que la tiene otra vez para Marquinho. Marquinho que corre por el sector izquierdo. Bueno, la subida del elenco azul, se viene Cruzeiro que busca el tercero, viene otra vez para Eli Carlos, Eli Carlos para Kleber, cae, se levanta, se queda con ella, le guarda, la esconde, se la pausa, marca el ritmo del partido, quiso pasar entre dos, no lo dejaron, le robaron la pelota, después apareció su compañero Marquinhos que tira, rebote una pelota que se va a perder afuera, es lateral, sí señor, que está correspondiendo otra vez a Cruzeiro que gana 2-0. El clásico carioca se juega en Supermatch, Fluminense 2-25, empate 2-95, Flamengo 2-40, jugué y gana todos los días con Supermatch, el juego de apuestas del Uruguay. Y las semifinales de la Santa Libertadores de América se vive en el Oriental. Mañana, gigante transmisión, como es habitual en el trabajo del equipo del máximo relator. Aquí hay tiro libre que corresponde otra vez al Gremio. Con Ansel, podéis hablar con hasta 11 destinos gratis y para siempre, Ansel. Nuestra forma de hablar ahora gratis. Apurado vino Mineiro a buscar esa pelota, pero Checo le dice, para, acá el que manda soy yo. Andamos al área que sos el que tenés que facturar. Checo va a mandar el envío sobre el área de Cruzeiro. Gana Cruzeiro por 2-0. La 2 12 con las semifinales de la Copa Santander Libertadores. El esférico vino para Checo otra vez. Checo que juega en corto. Pelota que bajó para recepcionar en esta oportunidad y se manda arriba nuevamente. El jugador Adilson Adilson que le puso a la puerta del área. El remate que se va a perder lejos afuera. Sí, señor. Era Fabio el que le pegaba. El saque de meta nuevamente. Nueva frecuencia para viajar por el día a Buenos Aires. Salida 7:45. Retorno de 19 horas directo por Buquebus. Informa Supermatch, el juego de apuesta deportiva del Uruguay. Recordamos mañana 19:30, Renata Goñi comenta Carslián, arbitrador René Urtubé, Estudiantes Nacional, es secundado por Jorge Calderón y César Nistaus, terna boliviana, el cuarto árbitro Iván Gamboa, Estudiantes Nacional. Mañana a las 5 comienza la emisión de Oriental. Para su Chevrolet compré, pero ya bueno, importación distribuidor oficial de repuestos Chevrolet para todo el país. Mira qué buena corrida de Jonathan, se metió en el área, puede ser justito, con un formidable cierre de Leonardo Silva, cuando Jonathan ganó, se metió en la zona que Mantí buscaba el remate, no pudo hacerlo, gran cierre, formidable, providencial del zaguero de Gremio. Voto de reafirmación, Colorado y Vallita, Botella Sanguinetti y Magurno, junto con la lista 21-23. Apareció muy seguro el zaguero. Como Ayala, el repuesto seguro en Galicia y Yaguarón. El envío que viene otra vez sobre el área, varios arriba, cabeza para sacar de la defensa. Pelota que viene a buscar otra vez y se queda con ella definitivamente en esta oportunidad el jugador Fabio Santos. Este que manda el envío sobre la puerta del área. Vino Marquinho, Marquinho que tira la pelota que rebota, que era Girmán, la busca otra vez Marquinho, no la puede tomar Kleber tampoco. Se va a perder afuera el lateral que está correspondiendo otra vez al equipo de Gremio saliendo por el sector derecho. Es totalmente lógico, ¿no? Esta diferencia de dos goles que rápidamente consiguieron le permite manejar el trámite del partido, el balón con mucha claridad. Se desespera Gremio, comienza a dejar espacios en el fondo y esto puede ser fatal al elenco de Porto Alegre. ¿Querés viajar? ¿Te quedes con las ganas? Anda Turismo te lleva donde vos elijas con los mejores precios y pagando hasta en 12 cuotas. Anda 400-07-14. Si necesitas rulemanes, ya no pierda tiempo. La Rica Rulemanes, líder del mercado, si le entregue minutos, llame al 900-217-73. La recibió Wagner esta vez, no lo dejó respirar. Tulio le cometió infracción, quedó acusando el hombre del equipo de Cruzeiro. Hay que ponerle gel frío caliente de Natural Light. Es tiro libre que vendrá sobre el área. Un envío que se va a perder afuera, sí señor. Es meta otra vez que está correspondiendo Marcelo. Decide no a las drogas y al alcohol, en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones, Hospital Italiano, 486-38. Ese jugador la mandó a la tribuna. Si vos querés mandar plata a cualquier parte del país, girala. Giros Hábitat al instante en todo el país. Pasamos, señoras y señores, por los 10 minutos del segundo tiempo. Alumino, llámelo por su nombre, Reviéndicas, Dimi Importé, distribuye Galacor. Representante Dimi Domotec, Galacor, somos diferentes. Se viene otra vez Cruzeiro. Ya estoy con la voz de Eduardo Rivas para que me digan estos 10 minutos de tiempo cómo está viendo esta segunda página de la historia. La pelota la tenía Jonathan, tira buscando la presencia de Kleber, le mandan la pelota afuera. Sí señor, es lateral que corresponde otra vez al equipo de Cruzeiro. ¡Vamos Eduardo! En esos primeros 10 minutos de la etapa complementaria, dominio como nunca dado en este partido a favor de Cruzeiro. Ahora sí, con el 2-0 a su favor, juega tranquilo el dueño de casa, no encuentra la pelota Gremio. Pagué por lo justo y no más. Con la nueva lámpara de bajo consumo Sol de Noche Clase A, Famitel Sociedad Anónima. 915-21-21. Wagner para Marquinho, enganchó en la avenida central, mandó el envío a la puerta del área. Sale Marcelo, contiene el arquero, muy seguro, se queda con ella. Como ella, el repuesto seguro en Galicia y Yaguarán. Pedía en posición fuera de juego, no jugó bien el árbitro. Visitó Círculo Láser, Minas y Soriano. Y otra vez está rodando la pelota. Con Rulemanes de la Rica en Guatemala, 11-65. Por la zurda sale Cruzeiro ahora, pelota que va buscando la subida por este lado de Tulio. Tulio que engancha, trata de sacarla por la derecha, subió Jonathan. El esférico que va, no tiene Jonathan, enganchó bien el área, le pegó. ¡Afuera! ¡Afuera! Cerca del tercero. Yo diría que más cerca del tercero Cruzeiro que del descuento el Gremio ahora. No tengas dudas, no ha llegado a hoy el dueño de casa porque Jonathan normalmente se ha equivocado en la definición. Pero es un momento en el cual Cruzeiro puede aprovechar para sentenciar el partido. Cuando falta más de media hora para que culmine. Ahora le toca a usted pagar la McPie, claro. McPie, el whisky de tus mejores momentos. Va Sousa, corre por la zurda. Sousa, el Maxi por el medio, vino para Mineiro. Tapó el arquero, le queda el Maxi, saca justito lo del fondo. Otra vez la última zona del equipo de Cruzeiro. El envío que viene sobre la avenida central, la mosca Sousa. La pone contra el piso, levanta la mitad, busca el hueco, la toca hacia el medio. Pelota que viene buscando la presencia del jugador que aparecía en esta oportunidad. Sí, ese era Dilson Wilson que arranca otra vez jugando con su compañero, el jugador Diego Sigo, que la tira sobre el sector de la derecha, se queda con la pelota otra vez Gremio, que va, envío que va largo sobre la punta, cerraba cometiendo infracción el hombre de Gremio, caía allí el jugador Checo, el árbitro que dijo que no pasó nada en definitiva, sale nuevamente la gente de Cruzeiro, pero recupera Gremio que va, Gremio que quiere descontar ahora, parece haber sido tocado en sus fibras íntimas el equipo de Gremio en este momento del partido. La pelota que va sobre la zurda, vino para Sousa, Sousa que le tiene, le guarda la gente, levanta la mirada, pero aquí no, pero ella tampoco, que algo dice, entrelaza las piernas, hace la pausa y marca el ritmo del partido, está ganando Cruzeiro por 2-0 frente a Gremio. Esta es Oriental con las semifinales de la Copa Libertadores de América, la Santander Libertadores que la vive en la 7M. La pelota que vino otra vez para Wagner con Clever, Clever que iba, le comete infracción Checo, el árbitro pita, sí señor, tiene razones, tiro libre, otra vez para el equipo de Cruzeiro. Peñarol viaja el viernes rumbo a Chile para jugar el sábado un amistoso ante Colo Colo en Coquimbo. En junio elegimos más que un candidato, elegimos un presidente que pueda mirarte a los ojos. La Rayaga Presidente Garabos, ganamos todos. Ahora sí, todos los repuestos, pero todos están en Simaco. Precio contado en 12 cuotas sin recargo con Mastercard. Simaco Repuestos, uno más para atender. Se viene el cambio del partido. Que se cambie por filtros Lumerfiner. Vamos arriba con todo, por favor. Informa Supermatch. El argentino Germán Herrera con la 20 ingresó en Gremio. Ese es el cambio. Cambie, pero por filtros Lumerfiner. En Crosser los viernes con OK 20% de descuento y Crosser te da un 5% extra. Para tu próxima compra, otros 18 locales. Crosser, un mundo de soluciones. Se ha retirado del territorio de juego Alex Mineiro, el 9 del equipo de Gremio. Exija filtros americanos Lumerfiner, el nombre de filtros de calidad del Lumerfiner, representante exclusivo Antomil Sociedad Anónima. La Cruzeiro otra vez, el centro de Wagner al área. Golpe de cabeza fallido, pelota que deriva sobre el otro sector donde la busca Jonathan. El envío de el hombre del equipo de Cruzeiro que viene sobre el área, despeja los hombres de Gremio. Pelota que está recuperando otra vez Wagner, hace la pausa, marca el ritmo del partido, toca la pelota atrás, va Cruzeiro otra vez. El partido lo está ganando Cruzeiro, 2-0. Pelota que va sobre la punta zurda, surge muy bien, robando y saliendo ahora Rever. Rever que la pone en ofensiva, la viene a buscar el Maxi López, corre por ese Maxi. No llega el argentino, le gana bien esa pelota Clever. Clever que la saca desde el fondo. El envío que va largo, se viene de contra ahora el equipo de Cruzeiro, la tiene Kleber en la punta zurda, va Kleber, hace la pausa, engancha, trata de escapar, lo están marcando y le roban bien la pelota. Gana entonces en el fondo, saliendo en buena forma otra vez el jugador Leo. Leo que le lleva, Leo que la tiene, Leo que hace la pausa. El fútbol lo pone Gremio ahora, el partido está interesante. Gana Cruzeiro por 2-0, pero parece que era reaccionar el elenco de Gremio. Vino para Herrera, el argentino corre por derecha, se frenó, enganchó, la mandó por bajo. ¡Oh! Y hay un cierre notable para sacar esa pelota cuando la buscaba el Maxi López. Hubo foul del Maxi López de ataque, dijo Cés. Sí señor, quedó Leonardo sentido allí en el fondo, muy sentido Leo Fortunato, que fue el que se cruzó ante la entrada de Maxi López. Va a reponer desde el fondo otra vez Cruzeiro. Un intento por derecha de Germán Herrera, recién ingresado al campo de juego, anticipó bien el futbolista Maxi López y no le cometió falta, después de pegarle la pelota la misma rebota en el zaguero de Cruzeiro y también le pega sin quererlo el López al futbolista Leonardo Silva. De todas maneras, para nosotros no existió falta, debió haber terminado en tiro de esquina, sí, esta maniobra. Ristra la tregua, parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Rida y General Flores, espacio exclusivo para niños. Estacionamiento privado, la tregua, un cálido encuentro en una esquina con tradición. Por tornillos y burones, venga Torbul, el importador Cícer, o cual 1515-924-3434. Original ingreso del hombre argentino. Con los repuestos Chevrolet de Jaguarón Importación. Ya está rodando otra vez la pelota. Con Guatemala, en Guatemala 1165. Viene saliendo del fondo Gremio. En Barraca Central, diversidad en cerámica para todo tipo de ambientes. Precios, servicios y stock. Barraca Central, Emilio Raña entre Valle Ordóñez y Centenario, ese es el lugar. La jugada anterior pudo ser el descuento de Gremio y lo perdió el hombre de Argentina. Y usted, no pierda la casa de sus sueños, alquile por Anda, 400-07-14. Fabio Santos y la pelota, el fútbol lo pone el elenco de Gremio ahora. Vino para Sousa, está en territorio rival, retrocede sobre su propia cancha y desde ahí cambia la pelota sobre el sector de la derecha donde sube otra vez Leo. Leo que va, manda el envío largo arriba, vino para Herrera, Herrera que se frena, engancha, tratará de escapar, va a Herrera otra vez, mandó el envío a la puerta del área, surge bien parado, marcando y sacando desde el fondo el jugador que apareció en esa oportunidad que era Leo Fortunato, el envío que estaba teniendo nuevamente el hombre de Gremio. Señoras, señores, pasamos por el minuto 17 de este tiempo, en el Mineirao gana Cruzeiro 2-0. Date el gusto todos los días. En Adería Las Delicias, Arocena y Schroeder también. En Pocito, 21 y Ellabri, date el gusto. En pleno microcentro de Buenos Aires, Hotel Esmeralda. Los esperamos. Hotel Esmeralda con la mejor atención. Teléfono 581-10-317. El domingo ganamos todos para votar a Mujica y Fernández Huidobro juntos. Solo en las 3.73. Pepe Iñato en las 73.73 gana el frente. Brindemos, brindemos por otra gran transmisión de Oriental en la próxima jornada. Promo ideal de Cooperativa CAC, 7.000 pesos en 13 cuotas de 747 en efectivo y al instante. Llama al 924-4000 a CAC. Juntos podemos más. Desde las 5 de la tarde, la gran transmisión de Radio Oriental. La pelota fuera por el fondo. Es córner otra vez para Gremio. Al área va Maxi López. Ya no está Mineiro en la cancha. Ha ingresado Herrera por él. Está Checo para buscar en la zona quemante también. Ahí va a venir el centro desde la zona al descuento. El equipo de Gremio por parte de Sousa. El centro que se cierra Fabio con los puños a medias. Como que lo sorprendió cuando iba a buscar esa pelota con los puños del arquero. De todos modos venía saliendo el equipo de Cruzeiro. Hay infracción, sí señor, en la salida. La tapada del hombre de Cruzeiro. Entonces el tiro libre que va a ser efectivo en el elenco azul. Vino Rosés y Pagelmina para el mejor vino. Y en Tetra es más cómodo. Vino Rosés, el sabor de lo natural. Megal Supergas, el primero y único en toda la Costa de Oro. Entrega inmediata y sin cargo. Llame al 0800-2066 de Megal Supergas. Ahora con créditos directos podés pagar hasta en 6 cuotas. Señoras, señores, la pelota la tiene otra vez el elenco de Gremio. Salen desde el sector zurdo. Vino otra vez buscando la presencia de Dixon. Este que tira sobre la zurda para Sousa. Sousa que cambia sobre el sector de la derecha. Por ahí viene para recibir esa pelota otra vez buscando la salida. El jugador Diego era. Diego que manda el envío sobre la puerta del área y el remate que se va muy desviado y afuera. Saque de meta otra vez para el Cruzeiro. La presenta masilla de poliuretano Poliflix para sellados en general. Práctica y económica. Calidad de craft. Respalda el gaucho. 514-83-41. Alimentos congelados. Maosol Sociedad Anónima. 20 años de seriedad, responsabilidad y excelente servicio. En congelados, Maosol Sociedad Anónima. 525-95-49. Otra vez va Jonathan con esa pelota. Juega hacia el medio. Deriva sobre la presencia del jugador que aparece por este lado, que es Eli Carlos. Eli Carlos que juega hacia atrás. Largo remate sobre el territorio de Gremio. Gana por arriba, pero en forma fallida el hombre del equipo de Gremio. Entonces recupera otra vez esa pelota Cruzeiro, que sale desde la zurda, pelota que viene para Clever. Clever que corre, la lleva toda Agotín, tocando dos hombres, se frena, engancha muy bien, se lo sacó a los dos encima, buscó el envío, mandó el remate a la puerta del área, golpe de pecho para sacar desde el fondo. Sí señor, en buena forma lo hace ahora el jugador Fabio Santos. Fabio Santos que juega sobre la zurda, baja para recepcionar Sousa. Definitivamente lo hecho volcado en posición de 10 y colaborando con el lateral izquierdo, la juega hacia el medio, vino para Dilson. A Dilson que la lleva, se arrima a la mitad de la cancha, juega en corto una pelota que viene a buscar otro de Tulio. Tulio que arranca por la zona central, pierde la pelota, cae víctima de infracción. Sí señores, tiro libre que está correspondiendo otra vez a Gremio. Este partido es un clásico como los Panchos Otoni. Tiene nuevo sabor, ya lo probaste. Para mi camión Mercedes, yo Ayala, el repuesto seguro en Galicia y Yaguarón. En pinturas importa lo permanente, elija Granitol, la marca que no se borra. Corre Herrera, no llega la pelota fuera por el fondo, saque de meta otra vez para Cruzeiro. Informa Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. El árbitro venezolano Juan Soto será el encargado de comandar las acciones del primer encuentro por la Recopa Sudamericana 2009 que disputarán Internacional de Porto Alegre y Liga Deportiva Universitaria de Quiana en la ciudad de Porto Alegre. El juego de revancha está programado para el jueves 9 de julio y se llevará a cabo en la ciudad de Quito. Sáquense el gusto, tome Bermud Valencia, el Bermud de la nueva generación. Respalda Bodegas Valente, 222-0020. Vota diferente, Lamas Presidente, lista 305, www.lamas.com.uy. Señoras, señores, qué pique de Wellington Paulista cuando buscaba definir. Apareció Diego cruzándose en forma soberbia en el área para sacar providencialmente, salvar su arco. Se salvó, no les quepa duda, Gremio. Es córner para Cruzeiro que busca el tercero por la azotea. Está Clever en el área. El centro que va a venir desde la zurda lo estará mandando. En esta oportunidad Wagner lo hizo abierto. Pelota que viene otra vez para Wagner. Está en la extrema izquierda. Tira, rebota la pelota. Entonces está quedando otra vez al jugador Marquinho. Paraná que manda el centro al área. Golpe de cabeza. ¡Está! ¡Gol! Fabinho. ¡Gol! Cruzeiro. Fabinho se elevó por la azotea, entró por la zona central, ganó muy bien de arriba, lo descuidaron y se elevó en forma notable, sacudió la cabeza y clavó la bola en el fondo del arco para marcar a los 22 del segundo tiempo el tercer gol para Cruzeiro. Cerra y vamos, llegó el Liqui Liqui en el Mineirão, que es la locura total y absoluta. Cruzeiro gana 3-0 ante Gremio. Hoy les hablábamos de los inconvenientes defensivos que mostraban los equipos y que no habían sido aprovechados por los ataques rivales. Ahora volvió a equivocarse en la cobertura defensiva en el juego aéreo. El fondo de Gremio lo aprovechó muy bien Fabinho, lo dejaron solo, aplicó el golpe de cabeza, liquida este compromiso y parece estar liquidando prácticamente la serie semifinal entre los brasileños. Granitol, se pinta pintar, pinta Granitol. Ahora hay tiro libre en su última zona que está correspondiendo otra vez a Cruzeiro. Con el nuevo sistema de transporte, los también tiene beneficios. Informate llamando al 1950-5050. Por miopía, hipermetropía, presbicia, astigmatismo y cataratas, confía en los mejores profesionales y la mejor tecnología. Círculo láser 411-2000. Vandergreen. Coderas, muñequeras, fajas, calzas, rodilleras y vendas. Vandergreen, protección en movimiento. Debo decir que hubo una gran tapada del arquero Fabio ante la entrada de Maxi López, que se coló entre la defensa, tapó a medias el arquero, después sacaron casi que en la línea, se salvó el elenco de Cruzeiro, estuvo cerca el descuento. Dedicado 99, y ahora podéis tener y disfrutar banda ancha por tan solo 99 pesos, los primeros mixes dedicados en 810-10. El Rover está loco para que no te quemes, tiene todos los tapones de terrazas, todo Brasil. Domingo Aramburú y Arenal Grande. Abel Duarterista 12-14-14, este 28 de junio, con Sanguinetti apoyados a Hierro, siempre junto a ustedes. Está sentido del elenco de Cruzeiro, Fabio. Hay que ponerle el frío caliente de Natural Life. GP, hogar y taller, ferretería, pinturería, iluminación. GP, hogar y taller, insuperable 1300. En el Uruguay, el alcohol en gel es Bioset. Evite la gripe tipo A, desinfecte sus manos con alcohol en gel Bioset. Original estilo para festejar de la torcida. Original, como los repuestos Chevrolet de Jaguar Ram, importación. Gana Cruzeiro por 3-0 ahora. Atención, distribuidores ferreteros feriantes, Sur importa servicio, precio y calidad. Ocuar 1669 y Arenal Grande 924-83-88. No se puede quejar, tuvo su oportunidad Maxi López, pero se perdió el gol recién. Y usted no pierda la casa de sus sueños, alquile, por Anda. Este 407-14. Esta es la 770 AM, llevándole el fútbol de la Copa Santander Libertadores, esta final. Mañana desde las 5 de la tarde, otra transmisión gigante. Acá el árbitro Oce, que pita otra vez en la mitad de la cancha. Se enojan con él los hombres de Gremio, pero el esférico ya está rodando y subió Jonathan y mandó el centro y está el cuarto. Se lo perdió, no pudo sacar el golpe de cabeza. Cuando el árbitro dice que lo empujaron y cobra penal. No puede haber cobrado penal. Simplemente el enojo de los hombres de Gremio es porque dejó en forma rápida al árbitro Oces. Lo cierto es que se le vinieron en malón arriba, revolvió la amarilla para un lado y para el otro, se la mostró por lo menos a dos jugadores de Gremio. Sí, por ahí venía, ¿verdad?, el origen del reclamo de un elenco de Gremio que está desorientado, desconcentrado en la cancha, que sale y golpea, recién le tiraron con todo a Clever en el origen de la maniobra, y claro, Cruzeiro movió obviamente, y cuando quiso reaccionar Gremio casi le convierten el cuarto gol. Lo cierto es que una de las amarillas fue para Marcelo. Renovate con la energía de las termas Vivida y Mañana Rey, porque la diferencia está en el agua. Te invita a la Intendencia de Salto. ¿Quién llegó primero a la jugada? Unidad Coronaria Móvil, primero en todas las emergencias. La otra es para quién, querido. Para Checo, el número 10. Gracias. Atención, recibí los goles de tu equipo favorito en tu celular. Envía gol al 1-2-3-4, gol al 1-2-3-4. Ahí explota otra vez a Wilson, corre y va. Le dio para Maxi López que toca sobre la zona media. Por ese sector está apareciendo otra vez el jugador Tiego que tira, rebota la pelota, roba y viene. Arranca otra vez Marquinho que juega en ofensiva. Viene otra vez para Marquinho que lo toca sobre la avenida central. Viene arrancando nuevamente el equipo de Cruzeiro, que gana por 3-0, que se florea. Se prácticamente está cerrando la llave. La pelota va por el sector derecho, ahora bajó para recepcionar otra vez perfil porque va, enganche, le juega en corto, como que viene para Wagner, que tira sobre el sector de la derecha, la tiene nuevamente Jonathan, Jonathan para Wagner, ahí está el autor del segundo gol del equipo de Cruzeiro, abrió para Wagner, mandó el envío al área, golpe de cabeza para sacar de Fabio Santos, pelota que viene por la avenida central y arranca Checo, el capitán de Gremio que lleva la pelota, que la hacia arriba a la mitad de la cancha, se equivoca, entrega mal esa pelota, entonces el árbitro que dice, invalidó todo, sí señor, está paralizado el juego. Por Manguera Corriga, Cadena Venga Dregal, siempre en Paraguay, 16, 16, ahora con estacionamiento. Bueno. Mira. Se ha lesionado el árbitro del partido a 32 minutos de juego. Ponle algo, polaco. Y hay que ponerle el frío caliente de Natural Light. Seguro. Jorge. ¿Sí? Jorge Osorio es el cuarto árbitro, seguramente ese será el cambio. ¡Ah! ¡Se va a venir el cambio! Y usted cambie por filtros Lubrifiner. ¡Cambie el árbitro que el partido está liquidado! Contacto 30 años al servicio de licitaciones públicas y privadas y al 908-1751 y 900-307-81. La verdad que era lo que le faltaba al partido. Realmente ha tenido de todo. Está ganando Cruzeiro por 3. El juego está detenido. Aprovechamos para escuchar la opinión de Eduardo Rivas del Oriental. Un partido que tiene un momento clave, absolutamente desnivelante a los 2 minutos del segundo tiempo, cuando Cruzeiro logra el segundo apenas comenzado, cuando Gremio casi no había podido acomodarse en el campo de juego en procura del tanto del empate. Ese segundo gol alcanzado por el remate de Wagner le permitió a partir de ese momento casi siempre comandar las acciones en el campo al dueño de casa, algún intento aislado del elenco de Gremio. Pero de todas maneras, en este segundo tiempo prácticamente hubo un solo equipo, fue el conjunto de uno de casa de Cruzeiro, y por ese motivo no extraño que llegara el tercero y que esté dominando con calidad, casi a voluntad, las acciones en este compromiso. Bote Ballín, Malita 14, Alberto Escabarelli, Foro Ballista con Sanguinetti y Erro Presidente, lista 14. Este invierno movete, aprovecha la promo invierno. En la CJ todos tenemos su lugar, 411-16-668-54. Juegue en toda la cancha, los mejores medios del interior están en Redoro. Para jugar en toda la cancha, publicita en el interior Redoro, 903-16-78. Camión Hyundai HD, 45-110, dos tornillos de carga, 3 años o 100.000 kilómetros de garantía. Hyundai Fido Carro y Soriano y agentes de todo el país. Señoras, señores, a los 27 minutos del segundo tiempo se lesionó el árbitro Oses. Está haciendo tiempo. Para mí que está haciendo el señor. Sí, señor. El partido lo gana Cruzeiro por 3-0. Copa Erling desde Montevideo, más rápido, más directo, precios especiales en www.copaer.com. Consulte a su agente de viajes. El clásico carioca se juega en Supermatch. Fluminense 2.25, empate 2.95, Flamengo 2.40. Todos los días con Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. No va más, se vino el cambio. Y usted cambie por filtros Lubrifiner. Ah, bueno, es con arenga y todo el ingreso de nuestro asistente, ¿eh? Sí, Julio Rivas se ve que los estuvo entrenando. Parece que sí. ¿Cómo me dijo que se llama ese hombre? Tocayo, Jorge Osorio. ¡Osorio! Muy bien, Osorio. Sí, cuando menos lo esperaba Osorio, con partido liquidado, y en la imagen televisiva que se anuncia igualito que en los futbolistas el cambio de árbitro del cotejo. Los jugadores hablan mucho en la cancha, seguro que tienen Ancel. Ancel, nuestra forma de hablar, ahora gratis para su Chevrolet, compruébelo. Yaguarón Importación, distribuidor oficial de repuesto Chevrolet para todo el país. Yaguarón 1667, Casi Galicia, 908-1136. Ha estado casi 4 minutos detenido el juego. Nueva frecuencia para viajar por el día a Buenos Aires. Salida 7.45, retorno 19 horas directo por Buquebus. La hinchada canta, festeja y toma Canarias. Canarias, el mata de mi país. Reitero que gana Cruzeiro por 3-0. Es que Cruzeiro anda 100. Como Crosser, con cada 100 pesos de compra más 100, llevas un CD de música nacional. Comenzó a actuar el árbitro, el cuarto árbitro del partido que ha sustituido a Oses, Jorge Osorio. Señoras y señores, se está rodando otra vez el férico. Con Rulimanes de la Rica en Guatemala, 11-64. Por la zurda sale Sousa, lo marcan, le tira la pelota afuera Fabio Santos. Era es lateral que el propio Fabio Santos está realizando. Oscar no promete, hace bote a Sanguinetti y Magurno junto con la lista 21-20. Necesitas alquilar y no tenés garantía. Pasá por Anda, Anda desde hace 75 años, somos tu garantía. Venía Wagner con ella, lo marcó desde atrás el Maxi López, le cometió infracción al 10. toda la línea de lubricantes industriales Rocol y Mercol, TAP Industria Alimenticia y La Rique, Guatemala 1165-902-1773. Tiro libre para Cruzeiro, que hizo Marquinho, Marquinho que toca sobre el sector de la derecha, recibe Kleber, Kleber que toca en corto para Wagner, Wagner que abre para la subida de Jonathan, Jonathan que deja atrás para Wagner, Wagner que juega más atrás, una pelota que viene a buscar Fabinho, que la juega para Marquinho, Marquinho que la tira hacia arriba, surge bien para marcar y para robar, para sacar esa pelota para Gremio, Jor Sousa, Sousa que la tira sobre la zurda, quién es el que sube por allá, Fabio Santos, se quedó con ella, Fabio Santos la tiene, la guarda, la esconde, la pisa, lo marcan, le tira afuera, el árbitro Osorio pita foul y es tiro libre mío. Decirle no a las drogas y al alcohol en el fútbol y en la vida, Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. Necesitas mandar plata, gira ala, para lo que sea, giros hábitat al instante a todo el país. Ahí está para pegarle Checo a esa pelota. Manda al área, la peinan los hombres de Cruzeiro, se va fuera por el fondo. Es córner para Gremio. A lo bueno, llámela por su nombre, Herramientas Eléctricas DIP. Importe y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec Galacor. Somos diferentes. Mientras fuera de la cancha atienden a voces, aquí va a venir el córner desde el envío que va al área, golpe de cabeza para sacar bien de Fortunato. El único que la llenó más, pero viene a buscarlo bien Kleber. Kleber que la llevaba, ¿qué pasó? El árbitro invalidó todo porque dice que la bajó con el brazo, Kleber. Sí, señor, tiene razón, la vio bien el árbitro. Dígito círculo láser, Mina Sinsoriano. Es tiro de para Gremio. Este jugador es clase A, como las nuevas lámparas de bajo consumo Sol de Noche clase A. Fabricante Sociedad Anónima 915-2121. Ahí están acomodando la pelota que irá sobre el área. 4-5 hombres, 6 ahora el elenco de Cruzeiro en la probable trayectoria del esférico. El envío que puede ir buscando el palo del arquero. Ahí está el jugador checo que le dio instrucciones a su compañero. Está Sousa también detrás del esférico. Muy peligroso el tiro libre, es una invitación para el gol. Puede venir el descuento de Gremio. Está Sousa, está Checo, llegará Checo, Checo que le pegó. Golazo. ¡Gol! ¡De lo de Gremio! El remate de Sousa, notablemente ubicado, lo dejó parado al arquero, la acarició por arriba de la barrera, la colgó realmente Sousa, espectacular el tiro libre, notable cómo le pegó Sousa, descuenta en el minuto 33 del segundo tiempo, el equipo de Cruzeiro de gana Cruzeiro por 3-1. Un gran gol sin duda de Sousa, como para entender el porqué del descuento en el trámite del partido. La verdad que este descuento no se advertía, el mérito del número 8 que le pegó muy bien a la pelota. Descuenta es importante, no ya tanto pensando en este partido, sino fundamentalmente en la revancha a jugarse en Porto Alegre. Granitol, Carpintá Granitol. Muy bien, señoras y señores, otra vez la pelota la tiene el equipo de Cruzeiro. Ha llegado entonces el descuento, estamos 3-1 ahora en el partido. En junio va el único candidato que le puede ganar al Frente Amplio de Mujica, la Rañaga, presidente, ganas vos, ganamos todos. Viene saliendo nuevamente Gremio, que ahora va en busca del segundo, pelota para Herrera, pero Herrera le ganan bien por arriba, está desbaratando esa pelota Leo Fortunato, pero la tercera Maxi López ganó, se metió en el área, le salió trabado el envío, le roba media, Marquinhos que la manda fuera por el fondo, corner, tiro de esquina y se viene Gremio ahora. Tómelo con calma, tómese un McBuy, el whisky de tus mejores momentos. Ahora sí, todos los repuestos, pero todos están en Simaco, precio por cuota sin recargo con Mastercard. Simaco Repuestos, uno más para atender. Ahí viene el centro de Sousa, otra vez cayó un hombre de Gremio en el área, siga dice Osorio, la pelota queda en la puerta del área, la viene a buscar para sacar al remate, el jugador Diego rebota la pelota, la toma otra vez Diego, hacia el medio, pelota que viene a buscar para tratar de sacar el jugador Fabio Santos, va Fabio Santos, la lleva Fabio Santos, engancha muy bien, toca para Checo, Checo que enganchó, busca la diagonal hacia el medio, la sacó mal, se la regaló a Wagner, mirá quién se la fuiste a regalar, Wagner se queda con ella, se entregó un poquito, hizo la pausa, enganchó, pisó la pelota, cayó Wagner, víctima de infracción, dijo el árbitro. Ahora Osorio, estilo libre para Cruzeiro. En Crosser los viernes con Oca 20% de descuento y Crosser te da un 5% extra. Para tu próxima compra, pasa por nuestros 18 locales. Crosser, un mundo de soluciones. Exija filtros americanos Luberfiner, el nombre más confiable en filtros Luberfiner. Representante exclusivo Andovil Sociedad Anónima Cufré 2465. ¿Habrá sido falta Eduardo Rivas? ¿Por arriba, por abajo, por el medio? ¿Le pegó por todo? ¿Para qué no quedan dudas? dudas, ¿eh? Restaurante La Tregua, parrilla, pizza y cocina, Luis Alberto de Herrera y General Flores. Espacio exclusivo para niños, estacionamiento privado. Por tornillos y bulones, venga Torbul, el importador Cícer. Ocuar 1515-924-3434. Estamos en el minuto 37 del segundo tiempo. Recordemos que estuvo casi 5 minutos detenido el juego con el cambio de árbitro. Está ganando por 3 goles contra 1 el equipo de Cruzeiro. La pelota que viene otra vez para Kleber, está por la zurda Kleber. Lleva el esférico, levanta la mirada, busca alguien dársela, la toca atrás, vino para Marquinhos. Marquinhos que engancha muy bien, pisó la pelota, la toca sobre la zurda para Kleber. Kleber que recepciona otra vez, toca y toca Cruzeiro que gana por 3-1. Vino otra vez para Marquinhos. Marquinhos se equivocó, la perdió. Apareció Edilson, Edilson que roba y arranca. La lleva por la avenida central de Edilson, Edilson que toca para la subida de Fabio Sabe, del jugador Fabio Santos. Corre con ella, cruza la línea, que en dos límites del terreno del juego se mete en campo antagónico, tiro para Herrera, Herrera el Checo, Checo que recepciona por la zurda, la tiene Checo, Checo hace la pausa, levanta la mirada, busca el hueco, por aquí no aparece tampoco, marca el ritmo del partido, está ganando Cruzeiro por 3-1, la pelota que viene para Tulio, Tulio que engancha, está por la avenida central, tira por el callejón de la zurda, está fuera de juego Checo, sí señor, banderín levantado del lane, directo otra vez para Cruzeiro. En Barraca Central, diversidad en cerámica para todo tipo de ambientes, precios, servicios y stock. Barraca Central, Emilio Raña entre Valle Ordóñez y Centenario. Ese es el lugar, date el gusto todos los días. Heladería Las Delicias, pedidos en Pocitos al 710-97. Las Delicias y date el gusto. Mañana desde las 5 de la tarde, la gran transmisión de Oriental. Este domingo vota a Pepe con el Ñato en la 73-73, gana el frente. La pelota la viene a buscar Gremio otra vez en la salida desde el fondo. Ahí está el jugador, el Leo, que va a mandar esa pelota sobre la presencia de Sousa. Ahora apareció por la derecha Sousa, cruzó campo antagónico, la tiró por un lado, corrió por el otro, no. Notable Sousa, gran subida, la quiso escapar pero no pudo, le cerró bien los caminos, se quedó con ella el jugador Marquinhos, Marquinhos que sacó buscando a Wagner, Wagner que arranca, la tiene Wagner, Wagner que pisa, engancha muy bien, se queda con ella, hace la pausa y juega sobre la línea, el Federico que viene otra vez buscando la presencia del jugador del equipo de Cruzeiro que iba nuevamente, que era Enrique, Enrique que la toca sobre la avenida central, pelota que recupera los de Gremio, vino nuevamente buscando la presencia de Sousa, Sousa que tira para Checo, Checo que se volcó sobre el sector izquierdo, Herrera que manda al centro de la puerta del área, sale Fabio, contiene el arquero, sí señor, muy seguro. Como ya, el repuesto seguro en Galicia y Saguarón. Arranca otra vez Cruzeiro. Promo ideal de cooperativa CAC, 13.000 pesos en 18 cuotas de 1097. En efectivo y al instante, llama al 924-4000 a CAC. Juntos podemos más. Otra vez con la pelota el equipo de Gremio. La tenía en esta oportunidad de Wilson, hubo infracción sobre él. El árbitro pita, tiro libre que va a ser efectivo Gremio. Vino Rosísima Genuina para el mejor vino y en Tetra es más cómodo. Vino Rosés, el sabor de lo natural. Señoras, señores, estamos pasando ahora por el minuto 39 de este segundo tiempo. Feliz invierno, solo deseo de Miguel Supergas. Ahora con créditos directos podés pagar hasta en 6 cuotas. Miguel Supergas 0820-66. Que presenta vasilla de poliuretano Poliflex para sellados en general, práctica y económica. Calidad de craft, respalda el gaucho. 514-83-41. Señoras, señores, apenas si cambian tres letras del nombre. Entre Jean Carlos, se ha retirado Eli Carlos en el equipo de Cruzeiro. Ese es el cambio. Cambié por filtros Luberfainer. Una de otra. Congelado Mauso, el distribuidor exclusivo de Margarita y Calagua. Haga su pedido al 525-95-49. Está otra vez con la pelota Cruzeiro. El partido que se juega en territorio del elenco de Belo Horizonte ahora. Una pelota que viene sobre la zurda. Está buscando la Sousa. Surge sacando del fondo para la infracción sobre Sousa primero. Sí, señores. Tiro libre otra vez para el Gremio. Como siempre que juega Uruguay, el estadio se llenó de hinchas para alentar a la celeste y otra hinchada que alienta siempre a la de los Panchos Otonelo. Para mi camión Volkswagen, yo, Ayala, el repuesto seguro, en Galicia y Yaguarón. 41 minutos del segundo tiempo, gana Cruzeiro por 3-1. Willington, Paulista, Wagner y Fabinho, los autores de los goles para el equipo azul. El jugador Sousa con un notable tiro libre puso el descuento y busca el segundo Checo ahora. En el área la busca Sousa, en el área la buscan varios hombres, el centro pasado, está el golpe de cabeza al medio y al córner, la saca increíblemente el zaguero Leonardo Silva, que se cruzó justito una pelota que buscaba a alguien que le empujara al fondo del arco. Germán Herrera podía haber buscado él la definición, prefirió buscar a un compañero que definiera. Lo cierto es que Gremio estaba para recibir el cuarto, logró el tanto del descuento y ahora se arrima la chance de ponerse a un solo gol de diferencia. Se viene el cambio. Cambien por filtros Luberfainer, se viene el gol. Sí, señor. La pelota sobre el área. Golpe de cabeza para restar. Se equivocó. Es lateral que corresponde a Gremio. Informa Supermatch. Ingresó el número 16, Bernardo, en el equipo de Cruzeiro. Se ha retirado de la cancha Wagner, el 10. Está pintando el gol en cualquier momento. Se pinta a pintar. Pinta Granitol. Ahí está con la pelota otra vez el jugador Diego. Diego que manda el centro, golpe de cabeza al medio, se va afuera, lejos, saque de meta otra vez para Fabio. Vote diferente, Lamas Presidente, lista 305, www.lamas.com. Saques el gusto, tome Bermud Valens, el Bermud de la nueva generación. Respalda Bodegas Valente, 222-0020. Con el nuevo sistema de transporte podéis aprovechar el viaje de 2 horas. Informate llamando al 1950-5050. Otra vez la pelota por elevación. Van varios hombres arriba, gana el de Gremio. El técnico que se va a perder afuera, 7 u 8 metros en territorio de Cruzeiro, que gana por 3-1. Es lateral que va a ser el equipo azul. Hormigopía, hipermetropía, presbicia, astigmatismo y cataratas. Confía en los mejores profesionales y la mejor tecnología. Círculo Láser 411-2000. Weber, que la llevaba, lo marca bien y le roba otra vez el gol Fabio Santos, que juega para la saga. Pelota que va sobre el sector de la derecha y aparece otra vez para salir Diego. Diego que la lleva, Diego que engancha, trata de escapar. Se queda con esa pelota, la juega para Sousa. Sousa que tira, rebota otra vez. Es lateral que hará nuevamente Gremio. Peinex así para los piojos, usa el mejor peine del mundo, así un mundo sin piojo. Reglamentariamente a 2 minutos del término del partido, pero habrá por lo menos 5 de descuento, porque lo que estuvo detenido el partido cuando se lesionó el árbitro y fue subrogado por Jorge Osorio. El partido lo tiene el equipo de Cruzeiro, que gana por 3-1. La pelota la está buscando Jonathan. Jonathan que arrancó en su propia cancha, puso tercera, han ganado. Bueno, le rompieron la caja de cambio. Esa es la realidad, porque Checo lo cruzó, lo fauleó y es tiro libre para Cruzeiro. Dedicado a 99. Ahora podéis tener y disfrutar banda ancha por tan solo 99 pesos. Los primeros pesos dedicados 0800-1010. Informa Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Con 2 goles del uruguayo William Ferreira, el Bolívar derrotó al Blooming 2-0 en una nueva fecha del fútbol boliviano. 2 goles de ventaja, qué ventaja que está sacando Cruzeiro esta noche. Atención distribuidores ferreteros feriantes, Sur importa servicio, precio y calidad. Ocuar 1669 y Arenal Grande 924-8388. No más. No más. La pelota no la viene. Usted lo ha dicho. No importa, a usted le va a importar. Esta pelota la viene a buscar otra vez Herrera. Corrió por la derecha Herrera. Lleva la pelota al argentino, desborda bien. Mandó el envío buscando a su coterráneo, pero la pelota lo supera, se va por el otro lado. Entonces aparece nuevamente Jonathan y sale Cruzeiro. Renovate con la energía de las termas, bebida y mañana. Porque la diferencia está en el agua. Te invita a la Intendencia de Salto. Mañana juega Nacional, mañana Nacional es Uruguay. Mañana todo el país estará sintonizando los 770 de AM para que la radio más escuchada en todo el territorio nacional sea un eco a través de Oriental y Red Oro, con el gran choque entre Estudiantes y el Club Nacional de Fútbol en la ciudad de La Plata. Aquí el partido va agonizando en lo que al tiempo reglamentario se refiere. Minuto 90, señoras y señores. El tiro libre lo va a hacer Checo. Busca el descuento, busca arrimarse, busca generar un poco más de esperanza Gremio. El centro al área, salió Fabio, resta con el puño el arquero. La pelota es lateral otra vez para Gremio. Atención, recibí los goles de tu equipo favorito en tu celular. Envía gol al 1-2-3-4. Gol al 1-2-3-4. Otra vez la pelota irá sobre las cercanías del área. El esférico que va para Herrera, roba muy bien de Barati, saca desde el fondo nuevamente Fabiño. El esférico que va buscando la presencia de Kleber. Kleber que corre en busca de esa pelota, la perdió, se cayó el zaguero. ¿Qué pasó? Está todo invalidado, fue foul. Sí, señor. Sousa se enoja, protesta. También el zaguero Tulli, el árbitro dice que debe reponer Gremio. Vote Vallismo, lista 14. Alberto Escabarelli, foro Vallista con Sanguinetti. Hierro Presidente Escabarelli, lista 14. Juega en toda la cancha. Los mejores medios del interior están en Redoro. Para jugar en toda la cancha, publicita en el interior. Redoro, 903-16-78. Señoras, señores, había infracción de Diego en la mitad de la cancha, dijo el árbitro. Estilo libre otra vez para el elenco de Cruzeiro, que van a hacer desde la zurda. Camión Hyundai HD 78, superior en todo, 5 toneladas y media de carga, 3 años o 100 mil kilómetros de garantía. Hyundai, Fidocar, Florida y Soriano y agente de todo el país. Bueno, 4 minutos había estado parado con el cambio de árbitro, el cotejo, 4 son los que adicionan. Todo el resto del tiempo que debió descontarse por los cambios y demás, se lo han comido los chilenos. Copa Airlines, la forma más directa de conectarse con Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Copa Airlines, desde Montevideo, más rápido, más directo. Estamos en tiempo suplementario, señoras y señores, ya jugándose los descuentos. Estamos en un minuto y medio de los descuentos. Está ganando Cruzeiro por 3-1. Partido de ida de las semifinales de la Copa Santander Libertadores de América, que se vive por Oriental. Con Redoro, la pelota que va sobre territorio otra vez de Cruzeiro. La están mandando afuera, sí señor. Es lateral que va a ser Gremio. La mandan arriba. El único que va buscando Checo. Checo que apareció en posición de número 7. Tira, rebota la pelota. Es otro lateral para Gremio. Las semifinales de la Libertadores se juegan en Supermatch. Estudiantes 1.65, empate 3.15, Nacional 3.65. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Sí, señor, y se escucha en Oriental. La pelota la manda el capitán Checo, la dio buscando la presencia de Herrera, que no se encuentra con su mejor estilo. La pelota se le va a perder afuera por el fondo. El propio Herrera salta reprochándose a sí mismo. Original forma de hacerlo. Como los repuestos Chevrolet de Jaguarón Importación. Por el otro polar. Con Ansel podéis hablar con hasta 11 destinos gratis y para siempre. Ansel, nuestra forma de hablar ahora gratis. Estamos en 2 minutos y medio de los descuentos. 4 han adicionado. Saca Fabio del fondo. Para su Chevrolet, compruébelo. Jaguarón Importación, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet para todo el país. Jaguarón 1667, Casi Galicia 908-1136. Leo que deja la pelota hacia atrás para el arquero Marcelo. Marcelo que sale con su compañero de la saga, Esférico, que viene jugando para Fabio Santos. Este es el sector izquierdo, manda el envío frontal a buscar esa pelota y Herrera. No señor, va por el otro lado, corría Checo, no puede llegar. La pelota la mandaron afuera, corner. Tiro de esquina que hará Checo Sousa desde la punta zurda para Gremio. Será la última, sí señor, será la última para el equipo de Porto Alegre. Ese envío vendrá sobre el área, va bien servido, varios arriba, golpe de cabeza notable, sacando desde el fondo, muy bien parado en esta oportunidad de Leonardo Silva. El perico que otra vez manda a su zurda, a correr viene el jugador Checo. Checo bajó mal la pelota, la perdió, entonces la recupera nuevamente el hombre del equipo de Cruzeiro, pero estaba todo invalidado, el árbitro había pitado posición fuera de juego. Es indirecto que va a ser Cruzeiro cuando agoniza el cotejo. Nueva frecuencia para viajar por el día a Buenos Aires, salida 7:45, retorno 19 horas, directo por Buquebus. La hinchada canta, festeja y toma Canarias, Canarias, el mate de mi país, y luego de fútbol al máximo por Oriental llega Entre Todos. Señoras, señores, está Fabio para mandar esa pelota sobre el territorio enemigo. Se han cumplido los 4 minutos de descuento, veremos qué hace Osorio. El envío que va largo sobre el territorio de Gremio, pelota que va buscando la presencia del jugador Kleber. Le roban a medias, pelota que va atrás para Kleber. Kleber engancha, se viene en diagonal hacia la puerta del área, pero lo marca allí, le roba a Tulio. Se queda con esa pelota y va a arrancar otra vez del fondo Tulio. Tulio que manda el envío, se vuelve a venir a central, bajo para buscar Checo con el Herrera. Herrera que va a poner la pelota, se la tiran afuera. ¿Qué dijo? ¿Que fue Jonathan el que le pegó? No, señor, no fue el jugador, en definitiva fue el de Cruzeiro, sí, el que mandó esa pelota afuera. Efectivamente, el lateral está correspondiendo a Gremio, viene del sector derecho, la pelota que la mandan otra vez para la presencia de Checo. Checo engancha en la avenida central, le roban muy bien nuevamente la pelota por parte de Jorge Kleber. Kleber que toca para Jonathan, Jonathan que la pone en la avenida central, y ahí viene saliendo nuevamente el equipo de Marquinhos. Marquinhos es el que va con esa pelota, la tira sobre la puerta del área rival, roba bien parado Leo Fortunato, se queda con ella y arranca. Estamos ya en 5 minutos de los descuentos cuando habían adicionado 4, no entiendo nada. Ahora estoy más de acuerdo, eso sí, con la adición del tiempo. Ahora sí, señoras y señores, pita Jorge Osorio, dice no va más, se ha terminado el cotejo en el Mineirão. Ha sido victoria local, ha ganado el equipo de Cruzeiro por 3-1 a los 37 del primer tiempo. Marcó el camino de la victoria Wellington Paulista mediante golpe de cabeza a los 2 del segundo tiempo. Wagner con un zapatillazo terrible desde fuera del área puso el segundo. A los 22 apareció Fabinho para definir y poner el gol del descuento para, mejor dicho, el tercero para el equipo de Cruzeiro. A los 33 el descuento de Sousa con un formidable, un maravilloso tiro libre. 3-1 este partido de ida en las semifinales de la Santander Libertadores. ¿Qué te deja, Eduardo? La victoria, como decías, para el dueño de casa, que realmente en algún momento del partido pareció ser casi definitoria de la llave, cuando estaba 3-0, cuando dominaba las acciones y cuando insinuaba que el cuarto gol podía aparecer. Eso, por supuesto, que hubiera sentenciado casi cualquier pretensión de Gremio. Pero, curiosamente, la lesión que sufrió Oces, que detuvo el partido por unos cuantos minutos, pareció cambiar el curso del mismo en este complemento. Y luego lo aprovechó Gremio, que se encontró con un golazo de tiro libre de Sousa para poner el 3-1. Pareció desconcertarse Cruzeiro en ese tramo final del compromiso. Y es más, Gremio hasta estuvo cerca de establecer un nuevo descuento. En los momentos en los cuales Cruzeiro dejó de lado la lucha, puso orden, puso fútbol, puso mente fría, mostró diferencias como para aprovechar además las deficiencias defensivas que mostró el elenco visitante. Trascendente victoria, por cierto, de Cruzeiro, que repito, pudo haber sido casi definitiva. Ahora estos dos goles de ventaja dejan de alguna forma la puerta abierta para la ilusión de Gremio cuando juegue en el Olímpico de Porto Alegre. Así de claro, así de concreto lo dijo Eduardo Rivas, señoras y señores, por Oriental, a ver qué es lo que aporta ahora nuestro compañero Matías Vallejo. Informa Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Tras el primer final en la semifinal de la Copa Libertadores 2009, Cruzeiro derrotó a Gremio 3-1 para el equipo local. Para Cruzeiro fue la sexta victoria consecutiva en la Copa. Le ganó al Deportivo Quito en la última fecha de la fase 2-0. Luego, en los octavos de final, superó a la Universidad de Chile en Chile 2-1 y como local 1-0. Y a San Pablo eliminó ganándole 2-1 y 2-0 en cuartos. Esta es la novena victoria de la Copa para el equipo de Cruzeiro. Por su parte, Gremio perdió el invicto y Nacional ahora es el único invicto en la Copa 2009. El equipo de Gremio había ganado 7 y había empatado 3. Tenía en 10 juegos tan solo 3 goles en contra. Hoy, en 66 minutos, Cruzeiro le convirtió los mismos goles que le hicieron en toda la Copa. ¿Qué le parece? ¿Qué dato, eh? ¿Qué dato realmente importante? Señoras y señores, yo estoy cerrando mi trabajo. Va a quedar Eduardo Rivas para el comentario. Va a quedar Matías Vallejo para la información. Posiblemente surjan nuevas novedades en territorio argentino. Allí está Máximo Goñi con Pablo Carclián y nuestro compañero Pablo Londinsky para traernos las novedades en cada momento. Simplemente, gracias a todos. Muy buenas noches, orientales, donde quiera que estén. Por Oriental, este fue el relato de Jorge Alonso. ¡Qué relator! La revancha entre Gremio y Cruzeiro será el próximo 2 de julio en el Estadio Olímpico de Porto Alegre. Arbitraje del colombiano Oscar Ruiz junto a Abraham González y Humberto Clavijo. Francisco Pañuela será el cuarto árbitro, cuaterna colombiana. Gremio Cruzeiro el 2 de julio en Porto Alegre. Recuerde que Gremio tiene la ventaja 3-1. ¿Y usted? ¿A quién vota en junio? Voto confianza, voto esperanza, voto al que gana. Yo voto a Larrañaga. Larrañaga lleva mi país. Por miopía, hipermetropía, astigmatismo y catarata, confía en los mejores profesionales y la mejor tecnología. Círculo Láser 411-2000 para combatir el estrés, para adelgazar, para mejorar el rendimiento en todo tipo de deportes, para aumentar la concentración. Siempre hay un producto Natural Life para vivir mejor. Dedicado a 99. Ahora podés tener y disfrutar banda ancha por tan solo 99 pesos los primeros meses. Dedicado 0800-1010. Los jugadores hablan mucho en la cancha. Seguro que tienen Ancel. Ancel, nuestra forma de hablar, ahora gratis. Atención, distribuidores, ferreteros, feriantes, uno importa, servicio, precio, calidad. Ocuar 1669 y Arenal Grande 924-8388. Uno importa. A usted le va a importar. Recuerde que nuestros enviados especiales a la Argentina nos han dicho que aún no está confirmado el equipo de Nacional para jugar mañana 19:30 frente al equipo de Estudiantes en La Plata, partido de ida en semifinales de la Copa Libertadores de América. De todas formas, es un hecho el retorno a la titularidad de Álvaro Fernández. Vote Ballismo Lista 14. Alberto Escabarelli, Foro Ballista con sanguinetría, ropa precedente. Escabarelli Lista 14. Elegir a mejores termas del Mercosur, elegir Salto. Daimán y Arapey te esperan con toda la diversión y el relax. Te invita a la Intendencia de Salto. Este invierno, movete. Aprovechá la promo invierno. En la ACJ todos tenemos un lugar, 411-16. ¿Quién llegó primero a la jugada? Unidad Coronaria Móvil, primero en todas las emergencias. Vote Ballismo Lista 14. Alberto Escabarelli, Foro Ballista con Sanguinetti. Hierro Presidente Escabarelli, Lista 14. Atención, recibí los goles de tu equipo favorito en tu celular. Envía gol al 1234. Gol al 1234. Camión Hyundai HD 78 superior en todo. 5 toneladas y media de carga. 3 años o 100.000 kilómetros de garantía. Hyundai Fidocar, Florida y Soriano y agentes de todo el país. Y después de fútbol al máximo por Oriental llega Entre Todos. Recuerden que en uno de los temas a los cuales mucho se ha hablado también, esto tiene que ver con la actividad local y con el último torneo del año, Peñarol ha venido posponiendo la presentación de su ya famoso reclamo por los 3 puntos de la tabla anual. Se había anunciado que iba a ser hoy sí o sí, entre las 17:30 y 18 horas, esto no ocurrió, aparentemente se sigue buscando allí la redacción final del documento, el cual sería presentado en las primeras horas de la tarde de mañana. Copa Airlines, la forma más directa de conectarse con Nortec, Centro, Sudamérica y el Caribe. Copa Airlines, desde Montevideo, más rápido y más directo. Un voto de reafirmación colorada y pasista, voto a Sanguinetti y Magurno, junto con la lista 21-23. Las semifinales de la Libertadores se juegan en Supermatch. Estudiantes 1-65, empate 3-15, Nacional 3-65. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Estamos ya en los minutos finales de esta transmisión, ¿verdad? De fútbol al máximo. Ya hemos apreciado y prácticamente hemos ya comentado definitivamente la victoria de Cruzeiro ante Gremio por 3-1, ya en la medianoche vendrá como es habitual Entre Todos, pero vamos a un nuevo contacto en vivo con la República Argentina, con Buenos Aires. Nuevamente te damos y te escuchamos las muy buenas noches entonces para Pablo Casián. Bueno, Eduardo, simplemente para despedirnos contigo y con la audiencia de este trabajo que arrancó hoy, justamente muy temprano cuando Nacional llegó aquí a la capital argentina, pero bueno, por supuesto que estaremos mañana junto a Nacional otra vez en el hotel 6:30 en hora 25, teniendo en cuenta lo que adelantaba Pablo Londinsky, ¿no? Que por encima que no está confirmado el equipo de Gerardo Peluso, seguramente estará alineando de la forma en que ya adelantaba nuestro compañero con Vijay Sacú y con Alexander Medina de punta, salvo que ocurra algo extraño, que pase algo en estas últimas horas que lo haga cambiar de idea a Gerardo Peluso, del equipo que, tomando como referencia el partido contra Defensor, salió del campo de juego, no jugaría Federico Domínguez y entraría el Flaco Fernández, ¿no? Por ahí pasa la historia, y bueno, reiteramos, salvo que ocurra algo extraño o que haya apreciado algún detalle en el movimiento de hoy, donde no hubo táctico, donde no se paró el equipo en la cancha, donde sí hubo mucho movimiento recreativo y muy intenso, pero bueno, veremos las horas que faltan e irán develando la incógnita de cara a este partido que arrancará mañana 19:30 en La Plata. Bueno, Bárbaro, entonces, Pablo, por supuesto que estaremos muy atentos, por cierto, a toda la actividad que será muy intensa que tendrán ustedes mañana, así que buen descanso y mañana, por supuesto que en hora 25 al mediodía y después de las 5 de la tarde, ya en la previa oriental, volvemos a estar en contacto con todos ustedes, ¿eh? Un gran abrazo para todos, hasta mañana. Hasta mañana. Pablo Casián en directo desde Buenos Aires, República Argentina, esperando por Nacional de Estudiantes. Recuerde que equipo completo de Oriental, con Máximo Goñi, Pablo Casián, Pablo Londinsky, Oscar Velo y Alejandro Goñi, esperan por el partido entre Nacional de Estudiantes de La Plata, que comenzará a las 19:30. Acá recién apreciamos como Cruzeiro, con mayor convicción a la hora del ataque, pegando en los momentos justos, cuando decimos pegando desde el punto de vista futbolístico, que quede claro, más allá de que hubo unos cuantos golpes también de lo que representó el partido, para sacar la diferencia decisiva. Se iba la primera parte y cuando todo hacía suponer que no habrían goles, llegó el tanto de apertura para Cruzeiro. Apenas comenzó el complemento y cuando Gremio ni siquiera había logrado cruzar la mitad del terreno en procura del empate, Cruzeiro logró el segundo. mundo. Y esto conmocionó al elenco visitante, que no encontró la vuelta, se sintió muy cómodo, muy firme, muy sereno el dueño de casa para manejar el balón, para buscar espacios vacíos, para hacer mucho más notorios los defectos defensivos de Gremio. Así fue como marcó el tercero y realmente pareció que estaba la cosa como para seguir de largo y como para sentenciar el pleito en esta primera jornada en Belo Horizonte. Tuvo alguna chance, no la aprovechó. Gremio, cierto, no bajó los brazos, aún confundido, entreverado, desordenado, procuró ir hacia el ataque y hubo un hecho absolutamente fortuito para el trámite del partido, desgraciado para el árbitro Enrique Oces, que se lesionó y debió abandonar el campo de juego. Esa salida, la demora, la tensión, pareció plantear un encuentro diferente de cara a la culminación del compromiso. Esto le sirvió a Gremio, que pareció aprovechar cierto desconcierto de Cruzeiro, descontó y casi pone hasta el partido. Ganó 3-1 el conjunto de Cruzeiro y así dio un paso muy pero muy importante. Pudo haber sido fundamental el gol de tiro libre de Sousa, dejó entonces abierta la puerta para que los hinchas portoalegrenses se ilusionen por lo menos con la revancha. Así hemos apreciado este compromiso. Breve síntesis a cargo de Matías Vallejo y después a la medianoche, como siempre aquí en Oriental, entre todos. ¿Y usted? ¿A quién vota en junio? Voto principios, voto honestidad, voto al que gana. Yo voto a Larrañaga. Larrañaga lleva mi Copa Libertadores 2009 ya jugó su primer semifinal, encuentro de ida, y usted lo tuvo a través de Oriental en el relato de Alonso y en el comentario de Rivas. Encuentro jugado en el Minerao de Belo Horizonte. Cruzeiro como local superó a Gremio 3-1. Wellington, Paulista, Wagner y Fabinho, los goles para el equipo de Cruzeiro. De tiro libre descontó Sousa a los 33 del segundo tiempo. Cruzeiro se llevó el primer cotejo, sacó buena diferencia, 3-1 ante Gremio. Árbitro Enrique Oces junto a Cristian Julio y Osvaldo Talamilla, el cuarto árbitro Jorge Osorio. La revancha va el próximo 2 de julio en el Olímpico de Porto Alegre, donde Gremio como local y con desventaja estará recibiendo la visita de Cruzeiro. Arbitraje del colombiano Oscar Ruiz junto a Abraham González y Humberto Clavijo. El cuarto árbitro será Francisco Peñuela. Cuarto árbitro entonces, cuaterna colombiana para la revancha entre Cruzeiro y Gremio. El equipo de Cruzeiro, como decíamos hoy al final del relato de Jorge, logró la sexta victoria consecutiva en lo que va del torneo. En la fase final no ha perdido en octavos, le ganó los dos partidos a la Universidad de Chile y en cuartos los dos partidos a San Pablo. Ahora consiguió el primero ante Gremio. De esta forma hay un solo invicto en la Copa, es el Club Nacional de Fútbol, que todavía no ha perdido, jugó 8, empató 4 y ganó 4. Perdió el invicto Gremio, había ganado 7 y empatado 3 de los 10 encuentros que había jugado en la Copa Libertadores. Sí, lógica. Vos que le buscás explicación a todo, ¿qué tenés para decir de los milagros de la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos sabés que aquí hay estadios que laten, que entre el fracaso y la gloria solo cabe un gol, que la victoria y la derrota siempre te pueden hacer llorar. Lógica, ¿cómo explicás que con la tarjeta Visa Santander podés sacar 2 entradas para ver a tu equipo y pagar una? ¿Eh, lógica? Santander, el valor de las ideas. Condiciones en www.santander.com.uy. Con gran transmisión de Oriental mañana a partir de la hora 17, todo el equipo de la 12 estará directamente desde el Estadio Único de La Plata para el primer cotejo semifinal entre Estudiantes y Nacional, encuentro que irá a partir de las 19 horas con 30 minutos. Arbitraje del boliviano René Urtubé, Jorge Calderón y César Nistaus, cuarto árbitro el boliviano Iván Gamboa, cuaterna boliviana para el fútbol que relatará Goñi y comentará Carciana. Estarían trabajando en la fase periodística Pablo Londinsky y Oscar Velo desde zona de vestuarios. La gran emisión comenzará mañana a partir de la hora 17. Y de esta forma nos estamos despidiendo, punto final para una nueva emisión de Fútbol por Oriental, que tuvo como emisión base la victoria de Cruzeiro ante Gremio 3-1, y estuvimos durante toda la jornada deportiva compartiendo las informaciones desde La Plata con Máximo Goñi y desde Buenos Aires con nuestros compañeros, para tener todo lo que usted no se puede perder con respecto a las gran semifinal que mañana, después de 21 años, el equipo de Peluso, el equipo tricolor, estará disputando, y usted a partir de las 17 lo va a vivir junto al equipo de Máximo Goñi por Oriental. A través de Oriental ya viene Entre Todos para seguir compartiendo la jornada. Buenas noches, muchas gracias. Y por Oriental, el valor de la coherencia. Sentí Oriental. 770 AM. Lo que siente mi país. El siguiente programa es presentado por Tirapu, empresa uruguaya de transporte profesional por carretera de cargas líquidas a granel y contenerizadas, en su permanente apoyo al crecimiento, la excelencia y el servicio a la comunidad. Cuando se apagan las voces del día y nos ponemos a pensar a fondo, evaluando el camino recorrido y deseando hacer de nuestra vida algo que tenga sentido, sabemos que hay alguien que alienta nuestra existencia y nos convoca a construir un pueblo de hermanos. Él es quien motiva nuestra esperanza y nos convoca a construirla entre todos. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor. Florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte, las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita, otro mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Un canto me llena el corazón y despierta la alegría en todo mi pueblo. La muerte no es la última palabra y tampoco nuestra historia de sufrimiento. Ha resucitado, derrotó a la muerte. El que fue crucificado surgió triunfante. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor. Florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte y las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita, otro mañana, pueblo querido, tú vas a ver. De vida y libertad resuena en nuestra mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Un canto de solidaridad ha nacido de la paz, pues está escuchando. Jesús nos invita a caminar y a luchar todos unidos y a dar la mano. Dar la mano al pobre y al desamparado. Jesús ha resucitado, podemos todos ya ser hermanos. Hay que unir nuestras manos, nunca más separados. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor. Florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte y las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita, otro mañana, pueblo querido, tú vas a ver. De Dios, un amor que no descansa. Cosa de Dios es la paz en la esperanza. Muy buenas noches. ¿Cómo está la audiencia de Entre Todos a la medianoche? Esperamos y deseamos que estén ustedes muy, pero muy bien, como gracias a Dios lo estamos nosotros, a pesar del frío. Y en este jueves 25 de junio, en nuestro programa 1616, decía Celia, ¿no? 1616. ¿Cómo le va, Celia? Pero muy bien, muy buenas noches. A ver, señora, si te ha prendido ese micrófono. Sí, está. ¿Está prendido? Entonces, dele fuerte. Muy buenas noches, querida familia. Bueno, ¿y cómo anda, Guillermo? Bien, muy bien, muy bien. Hoy medio agrandado. Un poco nomás. No, pero por el santo, ¿eh? Claro, claro. Lo otro será mañana. Sí, nada. Dios quiere que sea así, Padre Uruguay. Bueno, sí, ¿por qué no? Bueno, vamos a saludar hoy al Padre Giancarlo Moneta y al Padre Luciano Roat, de los Deonianos, porque están celebrando aniversario de su ordenación sacerdotal. Vamos a enviarles un saludo muy especial a Rodolfo y Ana Inés, que están cumpliendo años de casados. Yo siempre digo que es el único casamiento con bailecito en la iglesia. Ah, mira. Porque ahí los vascos, aparte que el organista era vasco, los vascos hicieron ahí una ceremonia después del casamiento, como suelen hacer en el País Vasco. Mira. Y fue muy hermoso ahí en Punta Carretas. Qué bueno. Bueno, y saludamos a Carlos y Rosina, que también están celebrando aniversario de matrimonio, y a todos los que de alguna manera tienen hoy algún motivo especial de celebración. Nosotros tenemos un motivo muy lindo, vayan escuchando. Convivir con armonía es cosa de Dios, y amar todos los días. Cuando el Papa Benedicto XVI vino a San Pablo y estuvo en Aparecida, en la conferencia latinoamericana, ¿verdad?, del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, visitó la fazenda de Guaratinguetá, cerca de San Pablo, e invitaba a todos a ser embajadores de la esperanza. Nuestro mundo, nuestra sociedad necesita muchas cosas, pero sobre todo hoy se necesita esperanza. Volver a creer, creer que todos podemos cambiar y retomar el camino juntos como sociedad. Y les anunciamos ya en estos días pasados que hoy vamos a tener una visita muy especial. Le damos la bienvenida a Beatriz Bardier, que nos viene justamente a compartir estas cosas buenas que están pasando ya aquí en nuestro país y que van a seguir pasando gracias a la Fazenda da Esperanza, la Hacienda de la Esperanza. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, encantada de estar acá con ustedes. Beatriz, ¿sos uruguaya? Soy uruguaya. Qué bueno, ¿y tuviste de voluntaria en Brasil? Voluntaria en Brasil. ¿Ahí mismo en Guaratinguetá? Fui como, la experiencia iba a ser en Guaratinguetá, los 4 meses, pero como había un encuentro de voluntariado, me mandaron un mes responsable a una fazenda en el estado de Minas Gerais, Teófilo Otoño. Qué bueno, ¿eh? Ahí. Tú además eres terciaria franciscana. Soy terciaria franciscana. Qué bueno. Y en ese camino es que hago la experiencia, ¿no? Porque hay gente que es voluntaria y que son donados a la fazenda como integrante de la familia. En el caso mío yo lo hago como apoyo, como terciario. Qué bueno, ¿eh? Tú formas parte además de la asociación civil. Sí, yo formo parte de la asociación civil que se tuvo que crear, que la figura jurídica para poder actuar en el Uruguay. Ahí está. En cada país se toma la figura más adecuada, tan forma legal para poder actuar. Seguramente algunos integrantes de la familia de Entre Todos van a querer comunicarse directamente. Vamos a recordarles los teléfonos. ¿Cómo no, Jorge? 915-4005, 915-0898. Si ustedes tienen algo que plantear en este sentido, alguna pregunta, algún aporte, alguna experiencia que pueda ser que alguien de la familia de Entre Todos pueda tener. Y también por mensaje, ¿verdad, Jorge? Y por mensaje de texto al 098-120-770. Ya está Celia en los teléfonos. Sobre todo está muy divertida con el celular, eso le entretiene mucho. Queda muy contenta cuando le llegan 15 o 20. Ahí están todos juntos. Ahí está. Así que entonces ustedes se pueden comunicar. Bueno, Beatriz, ¿quiénes son estos que se les ha ocurrido esta idea y en qué consiste bien la idea? Porque hay que tener coraje. Hay que tener entusiasmo, mucha esperanza y, bueno, mucho amor sobre todo, ¿no? Bueno, esto nace, creo que sería bueno hacer un poquito de historia para saber cómo nace. En Guaratinguetá está el Fray Hans, que es nuestro padre. Él es focolar y en sus homilías siempre me convitaba a vivir la palabra del día, cada día vivirla. Uno de sus feligreses, Nelson, decide hacer esto. Él pasaba todos los días por una esquina donde se vendía droga. Y bueno, él solamente se acerca a ese grupo de jóvenes y quiere cambiarlos, solamente amándolos. Cuando se entera que uno de ellos cumple año, le pide a la hermana que le haga una torta de cumpleaños. La hermana va, le pide, quiero ir contigo a llevar la torta. Le llevan, pasan un momento juntos. Y Antonio, que se llama esta persona, se sintió